veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y bola volando, bola volando, voy, volando vengo, vengo, bola volando, voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Muy buenas tardes, estamos aquí al filo de las 7 de la tarde, otra vez en la sintonía del 105 de la FM aquí en Radio Crash. Arrancamos una entrega más del Furaco Indiscreto, hoy con los colaboradores de siempre. Hola, Edu. De siempre, ¿no? Muy buenas para todos, ¿eh? Hola, Paula. Buenas tardes. Y hoy con unos invitados que vienen aquí armados hasta los tejes, dispuestos a amenizar esta orina de radio. Johnny, penicilina y un par de componentes de los frisuelos electrónicos. Eléctricos. Llame ya. Bueno, antes de entrar en materia, decir que va a ser casi un monográfico de esta gente, vamos a contaros también las cosines que hay programadas para el fin de semana. Hay un montón de cosas, sobre todo en Avilés, toca una gente buena. Y hay por ahí un montón de conciertillos que os vamos a contar. Pero bueno, mientras tanto y no, vamos a pinchar un tema de los Feel Good para ir entrando en boca, ¿vale? Ahí os va. Understand. Bueno, seguimos aquí en el estudio con John y un par de componentes de los frisuelos eléctricos. Bueno, vamos a entrar ya en materia de la entrevista, a ver qué es lo que nos queréis contar. En principio, vamos a presentaros. ¿Tú y es Samu? No, acabas de descolocarme. No, yo soy Fong. Ah, Fong. Fong Frisuelu. Fong, perdona, estaba pensando en otro. Estabas pensando en Samuel. Sí. Es que por el disco. Yo soy Frisuelu Max. O sea, que Fong, Max y Johnny. ¿No oye eso? Eso oye. Y sois los tres de la cuenca, del Nalón. De la mala. Bueno, sí, no, menos mala. Mala. Mala. Malo, malo y estar jodido. Lo mismo dan de test. Bueno, ¿qué nos contáis? Tenemos aquí un par de discos vuestros. ¿Tenéis algún bolo a la vista? ¿Queréis contarnos un poco? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgió el temilla este y cómo lo vais viendo? Ah, yo. Pues bueno, la historia está ya. Llevamos con ella 10 años. Esto empezó en el 2005. Y una historia que, bueno, ya tiene un recorrido. Y ahora no nos podemos quejar estos últimos años de los bolos y de cómo nos van las cosas. La verdad que no nos podemos quejar. Y empezó casi sin querer. Ahora, con una historia que en su día Samu decidió un poquitín animar a Johnny a que grabara temas con gente que había hecho y tal. Y con esa tontería arrancamos. Pues decir, bueno, un día vamos a hacer una presentación aquí del disco, otra allí, empezaron a salir cosas y nada. Conseguimos hacer una formación relativamente estable y la verdad que llevamos ya, eso, 10 años tirando. Sí, grabamos un disco que no era para vender, era para regalar. Arrímate un poco. Era un disco para regalar. Él dijo, no, hombre, nada, esto lo vendemos y tal. Ahora ya tenemos tres, somos casi millonarios, gracias a él. Vamos de culo, porque esto de regalar. ¿Qué te voy a contar? Bueno, de todas las maneras, bueno, tres disquinos. Yo, hay una cosa que me presta a mí mucho de las bandas que estáis haciendo cosas, que hacéis temas propios, con letras propias. Y con letras muy reconocibles, porque yo, la verdad, estoy hasta los cojones de escuchar versiones y de escuchar paripés. Entonces, yo cuando la primera vez que os escuché, suena como un soplo de aire fresco, suena como un arrastrado, arrebajero. Arrastrado, yo. Arrastrado, es un arrastrado. Del que a mí me mola. De la cuenca. ¿Sois los tres del mismo lado de la cuenca? No. Sí, somos los tres de Cianio. Me apagó mi madre. Oye, todavía estuve tomando yo los callos para arriba de Cianio y estaban buenísimos. Hombre, bueno, yo y Fonso vive en Oviedo desde hace mucho tiempo. Yo vivo en Madrid hace 40, no 40 años. O sea, tampoco Cianio. Ya, no, pero bueno, pero yo como yo que vivo aquí a la de Dios. Pero bueno, yo igual, eso lleva una historia impresa que no te deshaces de ella la puta vida. Pero bueno, es que este hace años y un sitio duro, hace años y enfrente del Pozo María Luisa, y un sitio. Sí, y un sitio de la comarca del Goierri, y un sitio como si fuera el Valle de Turón, del otro lado, un sitio duro. Ya empezamos. Pero bueno, muchas de esas que dices tú no son de Cian, lo siento, no son de allí. ¿El qué? Muchas de las letras que dices que. No, yo no, me son de la vida, ya. No me ya. Son de Madrid, porque teníamos un bajista nosotros, Marcos, buenísimo. De la Viana. ¿Eh? Quédate cuando, en casa. Y cuando iba por unas calles de Madrid, decía, venía alguien, pues eran cascantarinas, putón verbenero, un magro por tetamen. Joder, ahora entiendo las canciones de Johnny. Mira aquella. Y de repente oía un grito, que se la chupe. Yo no se la chupo a nadie. Y dije, joder, sí. Claro. O sea, decía año, bueno, ¿no? Me refiero a decir año porque esas cosas se imprimen carácter. Luego ya uno llega donde se busca la vida. Claro. Pero esas cosas se imprimen carácter, no cabe duda. Bueno, lleváis tres discos. Empezamos con un temilla, pinchamos un temilla para que la gente se vaya haciendo una idea de por dónde van los tiros. Supongo que la mayoría de la gente ya os conocerán, pero por si alguien no os conoce, vamos a pinchar el tema. Pues desde aquí yo lo único que puedo decir es que es recomendable 100%. Ahí va, el temilla de estillón medio como un mongol. intentes ocultarlo, sé que no era normal. El asunto ha resultado un boomerang y tu cegada en la relación. Pero la alquimia no resultó. Ese pavo era un mal rollo. Déjalo estar. Solo era un espejismo de afectividad. Tan anegada tomando al vapor, electrizando la resignación. Ahora prefiero mirar hacia atrás, ver otro estilo más irreal. El diamante era un pedrusco antinatural. El champán era un meado artificial. Era un pedrusco antinatural. Era un meado artificial. Y yo en el medio como mongol. Soportarlo me ataca duro al riñón. Natural, era un meado artificial. Y yo en el medio como mongol. Soportarlo me ataca duro al riñón. Y yo en el medio como mongol. bueno. Pero bueno, hay alguna letra que sigue de la cuenca, ¿no? Como la gocha preñarás, ¿no? Sí. Que está, leí yo ahí un poquitín la historia y es lo típico del escuenque. Es de, ¿Cómo era la historia esa de la gocha preñarás? Bueno, no, pero que me refiero que va la gente del escuenque, es que al parecer. Hombre, ¿sueles decir eso de cómo es? Pegó un braquetazo. Claro, el braquetazo, pues a lo mejor es que el padre de la tía le puso un bar, un chigre, y el tío está currando ahí como un hijo puta ahí de día a noche. O sea que el braquetazo. Un braquetazo, oye, un braquetazo. El braquetazo pegó el huella, ¿no? Hombre. Oye, yo ni una cosa, pero vivís en Madrid de seguido. ¿Vais, sí, vais, o sea, vas y vienes? Sí. Ahora lo que pasa es que ahora ya. Con esto de los derechos de autor. Ya, sí, ya, no, ya, bueno, ya vienes en Madrid. Pegó el braguetazo. Ahora vivo del cuento, vivo en el sí. Braguetazo. Entonces, ahora no, me lo que pasa es que te queda. Que te, venía, sí, que te queda un poco lejos. Para hacer un bolo, tal como están pagando los bolos hoy en día. Quédate un pelín lejos. No. Bueno, nada, sin comentarios, ¿no? Sí, exacto, esto claro. Ya. No, hay sí. Problema. Aquí que quedamos, en 3.000 euros y 2.000 por canción, ¿no? Claro. No, pues vamos a tocar una ya para. Venga, sí, para ir. Pues yo ya voy firmando el cheque. Vale, Venga, pues arrancáis cuando queráis. Vamos a van a arrancarse esta siguiente con un temilla en directo aquí en el estudio. Venga, cuando queráis. Desperdicios. Y sin crear precedentes, porque nosotros luego hablaremos del tema. No, no nos gusta tocar mucho en acústico. Esto cuando la tocamos. No. Vamos a acostumbrar que. Sí, esta cuando la tocamos en el cover de Liverpool decimos Rubbish. Ah, el otro día estuvo contándonos Manu Velasco lo del cover que estuvo aquí. Y la verdad es que joder, lujazo, ¿eh? Hostia, lujazo, ¿eh? Y volvemos. Hostia, de puta madre. Es el único grupo español que tocó dos veces en el CADE. Joder. O sea que coincidís con él, ¿no? Coincidís con él allí, ¿no? Sí, allí. Sí, en mayo de este año. La verdad que lujazo. Muy bien, sí. Solo por eso me da la pena dedicarse a tocar la guitarra. Sí, no, la verdad, y un premio, eso. Sí. Realmente. Bueno, eso de luego que te pregunta Alfonso, los ligues y todo eso. Sí, bueno, ya sí, el dinero, las mujeres. Ah, sí. La colección de sujetadores y de tangas que te tiren en los conciertos y eso. Of course. Bueno, además, vamos a empezar, venga. Desperdicios. Bueno, a ver cómo sale. Venga. Lobos, busconas cubren la calle, cual reino feudal, justicia de la injusticia, el combate diario de los que nada tienen. Al otro lado de la ley, donde vivir no es maldecir. Al otro lado de la ley, donde vivir no es maldecir. Que mis manos tengan lo que mis sueños acarician. Amañado el juego veré el fracaso lectura en ojos ajenos. No da el sol en esta parte de la cola del paro. No da el sol en esta parte de la cola del paro. La ira patrulla la calle, los desesperados. La miseria engendra violencia. Debajo del poder siempre hay un río de sangre. Han de existir borregos, han de existir borregos, muchos, para alimentar lobos, para alimentar lobos. Muy bueno. Buenas noches, estimado público. Luego pasen por taquilla. ¿Les letres qué les hacéis? ¿Hables a alguien a hacerles entre todos? ¿Les letres? Aquí el... Y Johnny, ¿eh? El artista. El maestro de... Es que, aparte de que los discos tienen el sonido currado, y un sonido impecable, les letres... Sí, son comerciales, ¿no? Son muy comerciales. Son reconocibles, son auténticas, son... El sonido currado, sí, sí es cierto, pero es un sonido currado de directo, ¿eh? Porque yo creo que hace un año y dos meses o algo así que no ensayamos. Nunca ensayamos, realmente. O sea, somos auténticamente unos tánganos. De hecho, yo por mí ya tendría otro disco grabado, tiene los temas, todo, pero no ensayamos y no hay manera. Ya. Sí. Pero bueno, pues de todas las maneras, yo lo que vi por ahí en directo y los discos suenan de puta madre. El sonido suena... Es que nosotros lo que queremos lo tenemos claro. Claro. Entonces, claro. No, y además hay una cosa... No admitimos producciones ni historias de esas, porque cuando grabas a lo mejor viene alguno y te dice, no, eso a mí no me vale para nada. Tenemos que verlo el grupo y decir, esto sube aquí, baja aquí, pon allá. Entonces, por es eso que, suena como nos gusta. Es que estáis consiguiendo una cosa, que es tener un sonido reconocible, que es muy difícil de tener hoy en día, con la cantidad de borregos que hay, manades, tener un sonido reconocible, y es complicado. Una de dos, o escuches a la Creedence en versión esto seguido, o tener un sonido reconocible como banda, y es complicado. Hombre, yo te podría contestar, pero no lo voy a hacer porque... Porque, pero yo sí, porque a mí me la suda, ¿no entiendes? No, porque le va a pasar. Si le doy mi opinión ahora, le va a pasar mal. Oye, y otra cosa. No lo hagas, que queremos vivir de eso. Bueno, ya lo digo yo, que yo por eso no cobro. Pero bueno, de todas maneras, una cosa que os quería preguntar, los que estáis tocando en directo, que no está la cosa. Bueno, decís antes que no os va tan mal a nivel de bolos. Pero yo lo que quería preguntaros era, ¿cómo veis todo el rollo de la música en directo, todo el rollo de que estén prohibiendo la música en todos los bares, todo el rollo de que no se puede hacer nada en ningún sitio? ¿Eso cómo lo vivís? Siempre fue así, ¿no? Bueno, pero sí, siempre fue así. Pero bueno, antes había un poquitín más de bola. Digo, bueno, no sé. Vivirlo igual que siempre. Siempre fue así. Pues nada, sigue siendo una puta pena. Sí, eso sí. Bueno, sigue siendo. Y para explicar un poquitín el caché que tiene esta gente, cuando sacaron el tercer disco en noviembre del 2013 en Oviedo, el caché que tenían era que cobraban 10 euros la entrada, regalaban el disco y encima había una caña. O sea, es un caché espectacular. Esta gente son que solamente se mueve por dinero. Eso acuérdame que cuando nos entrevistaron en una emisora decente, no como esto. Había jamón. Yo tenía las zapatillas ya preparadas y todo. No, en serio. Bueno, es que esto era un concierto anticrisis. Los tíos decían, hostia, pero es que joder. Dije, a ver, realmente cuesta mogollón que nosotros en Oviedo, por ejemplo, tenemos mogollón de ese. Sí, de gente que es que. De gente que se mueve, sí. Claro, nos planteábamos, a ver, la movida, nosotros somos nefastos como empresarios musicales, ¿no? Esa movida de... no podemos ir tampoco de ONG, o sea, ya lo estamos viendo porque tampoco... Porque cuesta no pasta, ser, ¿no? Pero realmente decíamos, pues mira, una manera de que la gente verdaderamente te compre el disco, que era también lo que pretendíamos, que coño, por lo menos los discos que sacamos, pues que se pudieran vender, realmente los vendes en los conciertos, porque hoy en día, bueno, los discos, prácticamente vender discos hoy es una... Sí, es muy complicado. Todo el mundo se lo baja ya por internet o por tal. Bueno, pues decidimos hacer eso y dijimos, pues mira, vamos a hacer el concierto de presentación y vamos a cobrar la entrada, que la entrada va a ser lo que va a costar el disco, con lo cual vas a ver el bolo, vas a tener el disco y, bueno, conseguimos que el tío de turno, el del hostelero, pues dije, joder, coño, un barril de caña te sale y bueno, no entraron aquí. Y bien. ¿En dónde hicisteis la presentación? En la antigua estación. La antigua estación. Sí. Hicimos una pequeña gira y tal. Ahora en Oviedo también están. Bueno, es que hay en todos los lados, que Johnny. Ahora los del Cabeleño están haciendo conciertos en playback. Hicimos un concierto en playback. Era un tema en playback, en realidad. Es que la verdad que yo alucino, tío. Pero bueno. Y es lo que hay. ¿Pero qué se supone que hay que hacer? ¿Coger una discoteca para...? Es coger una metralleta. Ya lo hicieron también y no me parece que resultó, no sé. El problema es que luego los años en la modelo son largos. Claro. Bueno, ahora ya no hay la modelo, ahora hay Villabona. Es que no cometemos delitos económicos. Claro. Si fueran delitos... Ya, era más corto. Dijimos que no hablábamos de política. Bueno, pinchamos un temilla para hacer un poquitín de pausa y luego seguimos, ¿vale? Yo pinchamos un temilla que a mí me mola mucho, que es la de lujo, me calmaría. Ah, vale. Ahí os va. No, no, ya está, ya está. A ver. Me pongo la camisa mojada del gatito de mamá. Temprano en la mañana me levanto, lo tendré que asimilar. Y miro al lujo con cara de pimpollo. Y miro al lujo con expresión estúpida. Llegado la cazalla, a la cola el autobús. Cabizbajo por la acera resbalando, escupitajos por doquier. Y miro al lujo, con cara de pimpollo. Y miro al lujo, con expresión estúpida. Y espero el fin de semana para poderte controlar, rumiando mi desencanto. No puedo pensar mucho tiempo lo nuestro. Me hiere tu crueldad. Qué siniestra relación. Son siete en las bragas, a saber dónde andarás. Traes un siete en las bragas, a saber dónde andarás. Bueno, así como si nada, se nos fue media hora de programa. Joder. Esto va a salir de joder. No sé, traerá esto alto calderilla. Bueno, seguimos aquí. ¿Queréis arrancaros con algún temilla? ¿Queréis contarnos lo que tenéis previsto hacer? Si sí, algo hay por ahí, ¿no? ¿Qué vais a hacer para la semana que viene, no? La semana que viene tocamos en el Judá. De Pola de Siero, que ya habíamos tocado hace tiempo y tal, y la verdad es que estuvo muy bien el bolo. En la primera vez que tocábamos tal, rompí el escenario. Accidentalmente, evidentemente. Sí, es que me da mucho por saltar, entonces ya dijeron que reforzarían la tarima convenientemente. Y tocaremos este viernes día 20 a partir de las 10:30. Entonces, bueno, la verdad es que es un sitio recomendable y tal. Sí. Bueno, pues estoy pensando yo que no hay mala idea, igual. Paulita. Acercarse a Pola, ¿eh? Acercarse a la Pola. Buena idea, sí. Que tenemos una, además, una cena ahí pendiente. ¿No? Y luego ir a ver a esta gente. Pues sí. Bueno, todo. ¿Eh? Un buen plan para un viernes noche. Sí, lo, sí, la única putada que tiene la Pola es volver. Ya. que le rotondes de aquí, le rotondes de allí. Están como buitres, como dicen estos los de tal, anden como buitres en los cunetes. Pero yo por lo único, si no. Sí, de la que salimos de tocar nosotros el Judal otra vez, nos pararon a los tres coches en línea, uno de tres. Sí, dos. Sí, sí. ¿A qué hora? ¿Qué hora? No, fue más tarde. Ya tarde, a la hora. Lo mejor fue con vos, que fuimos muy solidarios y nosotros no llegué. O sea, pasábamos y metímonos para que nos hicieran soplar. Gracias a Dios no había oído. Pero. Hay que saber torearlos también. Fuimos a por ellos, los buenos fliparon en Centro de Mo, estos. Sí, sí, sí, porque además es que nos metimos por una retonda, la única que no tenía salida. Y cuando nos vino a meter el primero que arranqué yo ya, yo colé, ala, para adentro. Entonces cuando pregunté la salida, dije, mira, es por allí, pero si no le importa, para ahí un momento que vas. O bueno, es que después así. Mira, una letra, ¿vienen ustedes a tocar? Pues sí, venimos de hacer un poco de rock and roll en el Judá. Ah, muy bien, muy bien. Coge la boquilla, por favor. los de Oviedo son más enrollados, porque la última vez que, bueno, con la mi ex, pararonme y dijeron, me cago en la puta. Pararon y entonces dijeron, vamos a hacer. Y llevaba la radio puesta, perdón. Y dice el guardia, es que era CDC, porque era una misa. Dijo, buena música, ¿eh? Digo, joder, vaya, y tal. Bueno, sopla y tal. Y empezamos a hablar de. Pero, bueno, es que yo toco en un grupo. ¿Y en qué grupo tocas? Y entonces, claro, yo ni penicilina ni los frisos eléctricos. El guardia quedó patinito. Y el guardia civil, ¿no? Y dice, hostia, me suena. Así era el haber amigo de los del Tobolto. Para que veas. ¿Y no le vendiste el disco? No llevaba discos. Ya, si se daba. Pero tiene una papeleta, toma. Si quieres firmar, vale, si no, también. Bueno. ¿Queréis arrancamos con un temilla? Sí, venga. Venga, pues ya que estáis entrando en calor, ya estáis cogiendo. Oye, que coste que están haciendo un esfuerzo porque ellos lo que les gusta es tocar de encima de un escenario, ¿eh? La verdad que es digno de agradecer, ¿eh? Bueno, no, a ver si me pongo encima de esta mesina, que. estoy pensándolo. 10 minutos y. Pero bueno, de verdad que esto de lo acústico no. Nada, no llevo eso, ya. Pero ya. Bueno, pero bueno, ya. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, somos un poco cabras y. Ya, que mola, sí. Que mola enchufado. Sí. Sí, bien. Pero bueno. Bueno. Ya que estamos aquí, ¿eh? Entre ratas. Eso. Entre ratas. Entre ratas. Que no ratones. Estamos entre ratas, que vamos a hacer el tema entre ratas. Pues vale. Sí. Con solo una mano, ¿quién contrata a quién? Tantos hay con dos y a la cola están, bebiendo sedientos en la fuente de los deseos. Tantos desgraciados se han ido cayendo por la borda. Si a mi chica ves con bombo por ahí, a mí no me mires porque yo no fui. Hay que ser serpientes para vivir entre ratas. Wow, wow, wow, siempre vuelve a suceder. Ruedas de fortuna giran en mi mente cual noria quebrada va la realidad. Y al llegar la bofia toca huida otra vez. Siempre vuelve a suceder. Siempre vuelve a suceder. Siempre vuelve a suceder. Lujazo, todo un lujazo, teneros aquí, Esta de cuál hay, esta de cuál hay, del último disco. Sí, viene. Bueno, ¿y qué hay? ¿Hay perspectivas de un nuevo disco? ¿Cómo? Los temas están ahí, solo queda ensayar, pero eso ya dentro de 4 o 5 años. Bueno, alguno menos será, ¿no? Dale cañita ahí. Sí, nada, bien. Ya. Antes, cuando estábamos, ya nos llamen hasta los productores por teléfono. Sí. Ah, bueno, ese productor ya hace tiempo que anda detrás de nosotros. Ya con el anterior. Me gustaría que grabarais conmigo. A mí también. Sí. Está en manos de nuestros abogados. O sea que hay perspectiva por ahí, ¿no? Sí, los temas ya están. Ahora hay que currarlos. Hay que currarlos porque para grabar hay que currarlos. No, luego se desechan algunos, se ponen otros. Sí, proceso. Claro. Pero bueno. Sí, que después cada uno llevará su ritmo, ¿no? Cada grupo llevará su ritmo a la hora de. No, pero cada uno da. Yo pongo las canciones allí, pero luego cada uno da su opinión, se arreglan, se desarreglan, esto, lo otro. Y, sí, claro. Todavía hay que cortar, pegar, claro, maquillar mucho. Que... Luego, cuando a lo mejor los guitarras lo tienen acoplado, llega César el batería y dice: esta prima a mí no me va, no sé qué. Y bueno, pues ala, lo dejamos. Ya sabemos que las baterías son un mundo aparte. Sí. Pero bueno. Eso oye como la hostelería, los de la cocina, ¿no? Y los camareros, ¿no? Lo exacto, mismo. Exacto. Porque es que los baterías, sí, la verdad es que... César, estás oyéndonos. Por eso lo digo. Iba a decirle a Orden, César. Está oyéndonos, sí. No me gustó lo que dijiste. Llama. Y el teléfono, Raúl. Era pinchándole. Por no, da mucha poco me gusta mi UFO. Ahora es cuando se dice, tenemos un oyente en directo. No, pues voy a decir el teléfono. Mira, por si alguno queréis llamar y preguntar a esta gente dónde venden los discos o decirnos cualquier cosa, el teléfono y el 985 14 23 45. Ya sabéis que tenéis. Repítelo, si somos. Que te voy a, repítelo, que tengo que llamar. 985 14 23 45. Sin rima. Bueno, lo bueno es que yo lo que veo que lo pasáis muy bien y disfrutáis, que yo lo creo, yo creo que es lo importante en cualquier cosa que se haga, ¿no? Hombre, si no fuera eso no estaríamos. No, claro, lógicamente. No, lógicamente por la clase business, ¿no oye? No, eso, pero bueno, es que eso hoy ni la música ni nada. Ni la música, si quieres hacer radio y por la cara, si quieres hacer música y por la cara, si quieres hacer cualquier otra cosa que se te ocurra hacer y por la cara. Y si no te cuesta perres, Sí, claro. Si y no que te lo dejen hacer también, ojo. Eso aparte, y que tengamos, que queden pequeños reductos, porque que no vayas a tocar al clásico y te lleguen los maderos. Claro. Pero que queden todavía pequeños reductos de libertad donde podamos abrir los micros aquí y decir lo que nos dé la gana. Que eso veremos a ver lo que dura, que Radio Nava cerraron el otro día. Tuvimos la fiesta del 30 aniversario de Radio Crash. Y una pena, porque estaba pensando eso que estáis diciendo antes, que os sigue más gente en Oviedo que en Gijón. Pues eso es una gran putada para mí. No me gusta nada. No dijimos que en Gijón, que nos siguiera más gente. Digo, que en Oviedo Tenemos muchos seguidores. No, en Gijón, pero no. En Gijón, sí. Gijón también tenemos. ¿Dónde tocasteis en Gijón? Nosotros en Gijón todos los ¿en años. ¿En todos lados? Todos los años tocamos en Música en la Calle. Todos los sí, años. Sí, Música en la Calle. Y tocamos y vendemos discos. Mola, o sea, mola tocar en la calle. Sí, hombre. Y este año, como además, ahí va la gente de la calle que te ve y no te conoce, vendemos discos. O sea, está claro que les gustamos. Es que me pasa una cosa. Mucha gente. Y sí. muchos, o sea, hostia, no os conocía. Oye, sí. ¿Tenéis discos para vender? O sea, que no tenías que decir nada. Y que parece que no, pero el punk no está tan muerto como parece. El punk, yo considero que todo este relevo que había antes de la barrila del rock and roll y de la barrila tal, de cuando se montaba la barrila antes, que luego cogió un poco el rollo el hip hop, creo que si se de verdad se volviera un poco a lo que vosotros estáis haciendo, muchísimo, por muchísimos más registros, tendría gente. Bueno, de todas maneras, nosotros, el punk y el rock and roll, nosotros venimos del pop irracionalmente desnaturalizado, entonces ya. Nos da igual, ¿eh? No me refiero por las etiquetas, refiero por el mensaje, porque ye todo demasiado encefalograma plano. Y no hay nada reconocible, no hay nada que suene auténtico, no hay nada que suene aire fresco, no hay nada que suene callejero. Fuera sí, hombre, fuera lo hay. Fuera, aquí poco. Fuera de España, digo. Ah, fuera de España sí, joder. España sí, sí. No, fuera España, de España sí. Pero Dinamarca, por ejemplo, eso ahora tiene un... Pero aquí... De impresión. Aquí yo flipo. Holanda, o sea, también está sacando unos grupazos de impresión. No solo, por supuesto, Estados Unidos, claro, eso siempre. Ya. Bueno, pero aquí... Raúl, quería preguntarle algo a Johnny. Usted pregunte. Que leí ayer. Que me hizo mucha gracia. A raíz de cómo se compuso El Follador Farruku. Ah, sí, es una historia auténtica. Pero que no, tócala. Sí. Claro. Bueno, pero espera, antes de tocar la cuenta, un poco en qué se inspiró. Pues en un hecho auténtico. En mí. Por la primera parte, está inspirado en mí. Resulta muy curioso y quiero que me contéis. Bueno, pues es eso. Había un cantante que fue el padre del country and western, que era Jimmy Rogers. Que había la gente de la época, de 1900, así, 1800 y pico, 1900, que decía que le gustaban porque él cantaba verdades, no cantaba mentiras. Yo es igual, yo lo que canto es la calle, son cosas, y esto es un hecho verdadero. Qué bueno. O sea, que ¿de dónde salió? Pues un hecho de verdad. Pasó en Madrid, por cierto, no en Ciaño. No, me Ciaño está más muerto. Yo creo que no hay sesos, ¿no? Creo, no lo sé. No, porque mira que ya íbamos goyendo ese episodio. Y cerramos todos. No, porque lo que teníamos enfrente del Pozo de María Luisa no era el sol. No, era un puticlub. El sol sobraba. Era ese. Mono y sex. El sol sobraba. Qué bueno. Bueno, salían de allí, se duchaban y luego iban para allá, ¿no? Me imagino. Me imagino que por lo menos se duchaban. No, era porque tenían ducha gratis, ¿no? Ah. Imagino que por lo menos se duchaban. Correcto. Bueno, ¿queréis arrancamos con eso o queréis poner un temilla? Hombre. Es así que hablamos, ¿eh? A mí préstame. ¿Quieres escuchar esa? Sí. Es que merece la pena, ¿eh? Pues nada. Ya veis que los estamos atracando a mano armada, ¿eh? Oye, ya que nos cobren, por lo menos, oye. Luego tenemos que sacar las arenas por un pico, ¿eh? Bueno, está en el primer disco, ¿eh? En ese que está descatalogado. Sí. Mira. Claro. ¿Se oye? Sí. El follador Farruku emerge en la sombra, con ADN entre sus uñas, que aún conserva de su víctima. Fue detenido tontamente por robar una vagina vibradora en un sexo. Y al atraparle los urbanos, se aferra a su juguete sexual. Vagina llano, hechos de látex, con complementos vibratorios. El follador farruco emerge en la sombra con ADN entre sus uñas, que aún conserva de su víctima. Fue detenido tontamente por robar una vagina vibradora en un sex shop. Y al atraparle los urbanos, se aferra a su juguete sexual. Vagina llano, hechos de látex, con complementos vibratorios. El follador farruco emerge en la sombra. El follador farruco emerge en la sombra. ¡Qué buena! ¿Qué me lo imaginaba? Pues era el follador farruco esa. Desde luego, cualquier cosa, de cualquier cosa se puede contar una historia. Supongo que además, si dices que hay una historia real. Sí, sí. Bueno. Bueno, yo satisfecho de mi curiosidad. Sin comentarios. Vamos a ver, una cocina. Queden 10-12 minutinos. ¿Queréis contar alguna cosa de las que pasa por ahí? Antes de despedir a esta gente. Sí, yo por lo menos quería comentar un. Quería contar algo. Que mañana sábado en estarán tocando en la Asociación Boca Negra de Valles, en Villamayor. Ah, por cierto, ¿conocéis la Asociación Boca Negra? Hombre. Vaya flipe. ¿Quién la inauguro? Yo soy realista, total. Ya rock en la aldea, tío. Es una pasada. Bueno, pues estará tocando Cedric Burnside Project, que a más de uno le sonará su apellido porque se trata del nieto del mismísimo R.L. Burnside, tremendo bluesman de los años 50. Colega de Muddy Waters y demás grandes del género, ¿no? Estará por primera vez en España presentando su nuevo disco, Descendants of Hill Country, que viene a decir Descendiente de los Montes. Y creo, si estoy bien informada, que viene con un guitarrista que se llama Trenton Ayers. Así que para los amantes de los blues y no tan amantes, me parece un concierto altamente recomendable. Tenemos un temilla por ahí que si da tiempo se pone, lo mejor es que se acerquen por allí y disfruten del lugar. De nadie. Vamos a luego a pinchar un tema de esta gente para acabar. Pues sí. Y en el paso, ¿quién toca en el paso? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ya que los hicimos venir hasta aquí. Y los atracamos a mano armada, pues. En el paso, Piñera, Cudillero. Pues mañana sonarán también en directo de Asociados, un quinteto vasco que, bueno, hacen versiones de los grandes clásicos de los 70, 80 y bandas también recientes, ¿no? Con repertorio tipo ZZ Top, Rolling Stones, Pink Floyd, Status Quo, Creedence, Radiohead y, bueno, y uno de mis grandes que es Neil Young. Así que bueno, la gente que se reparta por ahí, que hay un poco de todo para el fin de semana. La verdad que este fin de semana. Hay cocines. ¿Sí? Edu, ¿qué hay por aquí por el pueblo? Pues por el pueblo tenemos en el Savoy, hoy tenemos a Pep Torres con Rockabilly y mañana tenemos a Los Románticos, unos madrileños que tocan rhythm and blues. Uh-huh. Y mañana en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, toca Arizona Baby. Mota Blues, que tienen muy buena pinta, pues los primeros son vallecholetanos y los segundos asturianos, a partir de las 9 de la noche. Los Mota Blues toquen con los Arizona Baby y el chino, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí, rock. Y después tenemos a unos de Nashville, esos de son Delta buenos. Steins, en el club de Niemeyer, en Avilés, mañana a partir de las 9 de la noche. O sea que este fin de semana, y a Lier Roth también en Avilés, en la sala Santa Cecilia, con un acústico a partir de las 9 de la noche. Oye, una pregunta. ¿Conocéis la sala Sir Lawrence? Yo no. Bueno, y es la cosa más cutre y surrealista que vi en mi vida. Yo no sé ni cómo cojones. Sí. No sé ni cómo cojones se atreven a hacer conciertos ahí. O sea, y una historia. Y un desguace que toda la vida hubo ahí. Y los fines de semana cogen y hacen un bolo. Y traen gente buena. Y ponen comunes valles de obra. 6 o 8 valles de obra de estos amarillos. Y dentro unos meses y unos sillas. Y si te quise sentar ahí, vale un pavo más o dos. Y si te quise sentar fuera, vale un pavo menos. O sea, y Bueno, y es alucinante, tío. ¿Tú crees que se puede ver a alguien detrás de una valla amarilla de obra con 10 meses de billos ahí sentados? Bueno, eso pasaba bueno. Ya hace mucho tiempo, con Manolo Escobar cuando tocaban los pueblos. Si llevabas la silla de casa, valía 5 pesetas menos. Ya, pero joder, claro. Y que... No es nuevo tampoco, ¿eh? Que sepas que en Oviedo en muchos aspectos tendréis muchos seguidores, pero no avanzaron nada, ¿eh? Además, Raúl, ahí a quién te había tocado a ti ver a Zenet, ¿no? No, da igual, si da igual no, quien toque. Bueno. No, pero si pueden traer unos heavy, o pueden traer... Los Arizona Baby son buenísimos, joder. Da igual, ¿tú crees que se puede poner 8 o 10 meses delante de un escenario, cerráis con unos valles de obra amarilla y eso? Y son cosas que yo la primera vez que lo vi, yo no me lo podía creer. Dije, bueno, igual pongo cierto punk y... Sí, mola, ¿no? Sí, para tirar los putes valles al escenario. Bueno, nada. Bueno. Es lógico el punk que vaya. Sí, sí. Vamos a ir acabando. Vamos a pinchar el temita este que del último disco, Ya nadie es inocente. Y hacemos una rondina de despedida y nos vamos, ¿vale? Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues llegamos al final de esta harina de radio muy muy agradable que pasamos hoy aquí esta tarde de viernes de 7 a 8. Una rondina de despedida. Sí, ya un culete. Ahora llega Estefan, que ya vino, ya puso el ampli ahí. Y a por la sidra. Qué guay. Y arrancamos enseguida a tomar algo. ¿Qué os pareció? ¿Cómo lo veis? Muy bien, muy bien. ¿Tuvisteis cómodos? ¿Tuvisteis a gustos? Sí, sí, estos sí, somos estupendos, ¿no? Raúl, no preguntes mucho, que faltó la tapina jamón. Bueno, hombre, esto ya es solo el principio. ¿Y si lo hacía jamón? Si lo... ¿Dónde estaba? Dícenoslo ahora, ¿eh? Hasta cuándo. Bueno, yo echo en falta las zapatillas de Homer, por los demás, encantado. Dale, oye. Bueno, decimos que cuando os apetezca, cuando tengáis algo que decir, disco, bolo, o cuando simplemente os dé la gana de venir a tomar una birra y a tocar un tema o a pasar una tarde, una orina de radio con nosotros, tenéis las puertas abiertas para lo que queráis. Bueno, dar más te sí, cuando os apetezca venir a tomar una birra. Y... Yo estoy como Dios, joder. Esto queda grabado, ¿no? Sí, sí. Vale. No, tú ya sabes que la palabra de la cuenca es oye como si lo tuvieras en el banco. Eso es verdad. Y lo dice la palabra de la cuenca buena, ¿no? Eso del feo. La cuenca mala. Bueno, Paula, Edu. No, oye, comentaros que el viernes 20, a partir de las 10. En Pola Siero, ¿en hostia, dónde? En el Judá. En el Judá. Ahí podéis ver a esta gente en directo. Que, oye, agradeceros la presencia. Un lujazo teneros aquí. La verdad que... Perdonad un poquitín por el atraco a mano armada, pero la verdad que hemos estado encantadísimos de la vida. Nosotros también. Bueno, Paulita, bueno, ¿qué? A mí como siempre me toca ir detrás de Edu. Me tengo que repetir. Siempre de segundona. Que fue un gustazo teneros aquí. Y que espero que repitáis, por supuesto. Espero, no, yo creo que va a ser fijo. Y quería comentar algo así rapidín. Rápido. Sí, que me había olvidado que hoy en el Indian Café... Ah, toca Guada, yo verdad. Toca Guada y Santi, y hace un homenaje a Sheryl Crow. Sí. Y bueno, pues creo que es a las 10 de la noche o así. Y si no es a las 10, pues que vayan y toman una birra antes. Pero que vayan por ahí a verlos. ¿Vais a Sheryl Crow también? Creo que va a estar entre el público. Bueno, eso está bien. Bueno, pues aprovechando eso, yo digo que el viernes va a tocar un grupo tributo a Johnny Penicilina y los Frisuros Eléctricos en el Judá. Ah, hostia, no nos lo perdemos. A las 10, ¿no? Creo. A las 10. Es por tributo a Johnny Penicilina y los Frisuros Eléctricos. Nah, si son tributo, es creo posible. Que son auténticos. Es posible. Entre el público. No lo queríamos decir. Vamos, sin decir vaya. Nada. Bueno, señores, un placer, de verdad, un placer haberos tenido esta harina de radio. Y decir que nada, amenazamos con volver el viernes otra vez con otra hora más de rock and roll aquí en el 105 de la FM. Y lo de siempre, un placer y que nos vemos en los bares. Ahí va, Rosendo.